megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Estamos en un programa más, en un sábado más, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y deseo que hayan amanecido súper, súper bien. Buenos días, amigos megafónicos. Bienvenidos a otro programa de Megáfono Joven. Hoy tendremos dos invitadas, una escritora y una grafóloga. Soy Andrea Lavarello, quédense con nosotros. Hola, amigos megafónicos. Bienvenidos a un programa más de Megáfono Joven. Soy Karen Alejandra Camacho Salazar y espero que les guste el programa que les preparamos para hoy. Que tengan un lindo día y buen provecho. Gracias, Karen, por ese lindo saludo. Además, qué buen provecho porque algunos ya estarán desayunando. Pili, buenos días. Entonces, como dijo Andrea, Pilar Jaramillo es una de nuestras invitadas. Ella es escritora y también diseñadora gráfica. Bienvenida a Megáfono Joven. Hola a todos, buenos días. Gracias por la invitación, por el espacio. Estoy encantada de estar aquí, de compartir con jóvenes. Todos somos jóvenes. Claro que sí. Y también Marta Andino, ella es grafóloga. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir un poquito de lo que se aprende en la vida. Gracias. Claro que sí, con ellas estaremos hablando entonces en Curioseando y en Amor al Arte. Pero vámonos con nuestro tema de hoy. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Amigas, en nuestro segmento Jóvenes con Voz hablaremos sobre la no violencia. Y yo voy a empezar con una frase de Mahatma Gandhi, que dice así: la no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción, ideada por la ingenua capacidad del hombre. Wow, qué linda frase, Karen. ¿Y tú, Andrea, qué nos puedes contar sobre la no violencia? Bueno, resulta que cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. ¿Y por qué el 2 de octubre? Porque es el día, la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi. Entonces, la Asamblea General de la ONU, pues, tomó esta fecha un poco para, en homenaje a este personaje, ¿verdad?, que todos conocemos, líder del movimiento de la no violencia. Qué interesante, claro que sí. Y bueno, para las personas que de pronto no sepan qué es la no violencia, es una respuesta inteligente a todas las agresiones que nos pueden generar las otras personas. Karen, ¿a ti alguien te ha agredido alguna vez? Muchas veces, toda mi vida. ¿Nos quieres contar alguna de esas anécdotas? Voy a contar una experiencia que tuve en la escuela. Vale, cuéntame. Mira, yo estudiaba en la escuela, me acuerdo, en la escuela Oscar Efraín Reyes. Hubo una época que estábamos con todos los compañeros del laboratorio. Y vino una señorita profesora con una niña a reclamarme sobre unos brackets. Así, me reclamaban porque yo no sabía que en ese tiempo yo no sabía qué eran los brackets, nada de eso, ¿no? Entonces me sentí como que, yo no hice nada, yo no le cogí nada, no me dio nada, yo no le conozco, ¿no? Y la señorita maestra me decía, usted devuélvale, y tiene que devolverle esta cosa, así. Y fue, o sea, ahorita que me pongo a pensar, fue algo absurdo, porque los brackets no se pueden prestar a nadie. Claro. Entonces, esa es una experiencia como que a la vez que le toma chistosa, porque también ahí justo me daba clases mi tía, y mi tía tan buena me defendió y todo, y yo llorando así como niña, güey, yo llorando un angelito ahí, pero ya, eso lo tomo con una experiencia chistosa y de las más agradables que he podido pasar, porque yo, o sea, mi vida ha sido de bullying, he sido agredida en el colegio y todo, feo, entonces. Wow, qué fuerte. Yeah. Bueno, pero entonces la respuesta que ella hizo no es tanto de no violencia, sino más bien de tristeza, porque nos contaba que se empezó a llorar. La propuesta de no violencia sí es poder decir, bueno, con mi palabra o con mis acciones, voy a responder de una manera diferente a la agresión. ¿Y tú, Andrea, qué experiencia has tenido acerca de la violencia o de las agresiones? Mira, Jamie, es increíble. Yo le escuché a Karen y parece que es increíble que estemos tan acostumbrados y todos parece que en el día a día a recibir violencia. Empezando por encender la televisión y en la noticia, y en las noticias nos muestran solamente noticias terribles de violencia y no tenemos más que agresiones, ¿no? Salimos a la calle y resulta que el bus va demasiado rápido y la gente se pelea porque o no puede subir o porque ese tipo de cosas. Tomas un taxi y el taxista te cobra más de lo que debe, y si tú pretendes hacer un reclamo justo, te contestan mal y se violenta la situación. Si tú entras a un almacén o a una tienda, te atienden mal. Si tú entras saludando, no te responden el saludo. Entonces, tú vives en un mundo lleno de violencia, más pequeño o más grande, pero vivimos rodeados de violencia, y lo más triste es que estamos acostumbrados a eso. Nos estamos acostumbrando y dejamos que eso se vuelva algo rutinario y algo normal. Eso es muy cierto. Naturalizar la violencia es una de las cosas que el sistema nos, como que nos va imprimiendo día a día, como que es normal que nos griten, es normal que no nos cobren más en el taxi, en el bus, o que nos hagan una parada donde no es. ¿Y qué podríamos nosotros, desde la no violencia, hacer para que esto cambie? ¿Qué cosas inteligentes se nos pueden ocurrir, chicas? ¿Qué creen? Por ejemplo, tú, Karen, si volvieras a estar en una situación donde alguien te reclama por algo que tú no has cogido, inteligentemente, ¿qué podrías responder? Yo trataría con la indiferencia. Ya, bueno. Yo trataría con la indiferencia porque es algo indiferente. Yo sé que yo no he hecho algo, entonces no hago caso omiso a lo que me dicen y eso. Yo he aprendido, he estado en un proceso y así de decir ya, o sea, si me vas a reclamar de algo, reclámame con fundamentos. Y no me reclames por reclamar. Y conmigo hablas, no discutas, no gritas. A mí, o sea, yo soy persona de paz. Es genial. ¿Y tú, Andrea, qué harías en esa cotidianidad? Mira, lo que yo estoy aplicando ahora, porque hay que aprender a ser coherentes en la vida, ¿verdad? Entonces, si tú hablas de que no quieres ya aceptar más violencia y quieres evitar precisamente seguir en ese círculo de violencia, es muy difícil, por supuesto es muy difícil aplicarlo a diario, porque no siempre estás del mismo humor, no todas las situaciones que uno vive en el día a día te permiten siempre estar con una sonrisa en los labios y con una buena actitud. Pero en la medida de lo posible uno tiene que aprender a manejar las situaciones. No simplemente reaccionar, como comentábamos hace un momento, antes de empezar el programa, Jamie, exactamente. No reaccionar, ¿verdad? Sino actuar de una manera diferente para frenar allí la violencia. No meterme yo en el círculo a seguir generando más violencia, como se dice y todos lo repetimos. La violencia genera más violencia, ¿verdad? Entonces, si me insultan y yo insulto, el problema se va a volver mayor, ¿verdad? Obviamente no es cuestión de dejarte insultar o dejarte maltratar, pero de pronto sí contestar de una manera más pacífica o de pronto, si es mejor como dijo Karen también, pues simplemente ignorarlo. A lo mejor esa es la respuesta que nos esperan y a lo mejor se frena ahí la situación, ¿verdad? Sí, puede ser una opción, ¿no? Como decía, como dice un dicho, le castigaré con el látigo de la indiferencia. Exactamente. Bueno, pero a mí me gustaría también preguntarles a nuestras invitadas, ya que están aquí, ellas qué opinan acerca de la no violencia y también si han tenido un hecho violento en donde han actuado de manera inteligente. Me parece súper importante tomar en cuenta esta fecha, que no es, de hecho yo no la conocía, pero que exista un día para la no violencia me parece muy importante, me parece que hay que tomar en cuenta y que hay que trabajar en eso, ¿no? Como han dicho las chicas, creo que somos parte de ese círculo también. Si hablamos de que vivimos en un mundo de violencia, de pronto nosotros en algún momento también lo somos, también generamos algún tipo de violencia contra alguien sin darnos cuenta, a lo mejor por esa misma condición de naturalidad que le estamos dando al asunto, ¿no? Yo viví una situación de agresión o de violencia en una relación sentimental y creo que lo mejor que pude hacer fue cortar la relación y alejarme. Creo que fue a tiempo, porque cuando entras en un círculo en donde lo que tú decías, te acostumbras a que, y es natural, que te alcen la voz, que te griten, que te traten de una u otra manera, también desde la parte psicológica o emocional te vas convenciendo de que tú eres lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, tener como, primero estar como segura de ti y después tener como la inteligencia de decir esto no está bien y mejor lo corto, creo que fue mi mejor manera de actuar frente a esa situación en algún momento de mi vida que se me presentó. Gracias, Pilar, por compartirnos este hecho. Y es bien importante el tema de los límites. Cuando uh-huh. tenemos claros también como los límites, hasta dónde dejo llegar a las personas. Exacto. Y hasta dónde también soy yo capaz de soportar ciertas cosas, es como que nos ayuda a medir qué situación y qué decisión, más que todo, qué decisión tomar. ¿Y tú, Marta, nos quieres compartir? Bueno, también como dijo Pilar, me parece así súper importante que podamos tener un día para dedicar a la no violencia. Hay algo importante también me parece, es cómo nos tratamos a nosotros mismos. A veces esa violencia que generamos hacia el otro la estamos generando hacia nosotros mismos, tratándonos mal, no viéndonos bien, o sea, inculcándonos cosas así feas hacia nosotros y sin querer esa violencia después se va afuera, ¿no? Entonces sí me parece súper importante tener un día así de conciencia para todos, porque sí, como todos, sí también he sufrido quizás momentos así de violencia donde los que seguramente no actué con inteligencia pero lo interesante es poder incorporarlo, ¿no? Y hacer conciencia de que justamente como dice el dicho, más violencia genera más violencia, entonces no, con inteligencia me amo y puedo amar al otro, cada cual en su historia, ¿no? A veces es un poquito difícil, pero sí me parece súper interesante que haya y que lo podamos recordar y hablar de esto en comunidad, me parece súper interesante. Lo que ha dicho Marta es muy importante porque para las chicas y chicos que nos escuchan a esta hora de la mañana es súper importante que fortalezcan su autoconcepto, su autoestima. Uh-huh. ¿Qué es lo que pienso yo de mí? ¿Y qué es lo que me gusta de mí? Para que si llega eso alguna persona o alguna situación en la que me quiere maltratar por debajear, entonces pueda yo tener muy claro qué es lo que, cuáles son mis fortalezas, mis habilidades, y de esta forma pues decir, oye, como que estás entendiendo mal mi ser o estás haciendo un juicio súper errado sobre lo que soy y no estoy de acuerdo. Las emociones no es bueno que las reprimamos, o sea, porque la propuesta de la no violencia no es simplemente que seamos amor y paz y que entonces todos nos amemos y nos vamos a sonreír y todo eso, sino también es como en ciertos momentos la ira, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, estas emociones las podemos canalizar de una manera inteligente, que ha sido la palabra de hoy, inteligente, pero también poderosa y amorosa. ¿Por qué? Porque la voluntad es la que nos permite hacer y el amor es el que nos puede sostener. Entonces, si tenemos como esos tres elementos ahí conjugados, podemos decir, me voy a hacer respetar y voy a quererme mucho para que esto funcione y para que también ante una agresión voy a actuar de una forma sonriente. Y por eso les quiero que escuchen esta canción que se llama Que la felicidad nos atropelle, y es de Andrea Echeverri. Esperemos les guste mucho. Que la felicidad los atropelle. Que la felicidad los atropelle, que de sus vidas sean las reinas y los reyes, que los días los besen. Balance sobre ustedes, que el tronar de una cascada te acompañe en la mañana, que una mariposa y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, en nuestro segmento Enamor al Arte tenemos a la escritora Pilar Jaramillo. Estoy mirando un libro que tiene unos colores y unos dibujos maravillosos. Se llama La Princesa Caballero. Cuéntanos, Pilar, tu libro. Gracias, Andrea, por esa presentación tan bonita. Sí, pues sí, si todos la pudieran ver, realmente estoy muy orgullosa de la obra. Soy diseñadora gráfica editorial de profesión. No me considero escritora, estar a ese nivel me parece sí súper alto, pero ha sido un muy buen ejercicio para mí. Creo que es una vivencia personal la que pasé con mi hija, con Belén. Ella fue diagnosticada con leucemia a los 4 años de edad y vivimos todo su proceso de tratamiento, de trasplante de médula, de vivir en el hospital muchos días, meses. Uh-huh. En fin, todo lo que cambia cuando tienes un niño en tratamiento, ¿no? Y el desenlace de esta historia no fue la que yo hubiera querido. Sin embargo, todo lo que vivimos me enriqueció mucho, me hizo aprender muchas cosas y me llenó de un propósito y de un sueño real. Cuando una tarde estaba leyendo un cuento a mi hija en el hospital, este de princesas y demás, ¿no? Sí. Ella me dijo, mamita, pero es que a esa princesa no le pasa lo que a mí me pasa. Búscame un cuento y cuéntame un cuento donde la princesa tenga leucemia. Mira. Entonces, ese día a mí me plantó y me sembró esa ilusión que se ha convertido en mi proyecto de vida de poder realizar un cuento infantil que hablara sobre el cáncer en el país. Y esa es la propuesta que estoy presentando hoy. Mi proyecto es ganador de los fondos concursables del ya. Instituto de Fomento de Artes, Cultura, Innovación, Creatividades, que funciona con el Ministerio de Educación, de Cultura y Patrimonio. Ellos tienen una convocatoria anual que yo la gané esos fondos concursables y de hecho con eso es que he podido hacer realidad este proyecto, este sueño. Qué lindo, qué lindo. Dentro de lo duro de la situación, ¿verdad? Perder un hijo debe ser terriblemente duro. Mi madre sufrió esa experiencia. Uno como hermano sufre como hermano, pero sí. como madre debe ser terrible. Bueno, has tocado ahí un tema súper importante que es el de los hermanos, ¿no? Yo digo que ellos no son menos héroes que los niños pacientes. Porque el hermano es el que se queda solo en casa, el que se queda encargado con los tíos, con vecinos a veces. Y en sectores donde vienen de lejos, en zonas rurales, niños que vienen de provincias lejanas y demás, las familias se dividen completamente, se pierde el núcleo familiar, ¿no? Así es. Los niños se quedan, los hermanos se quedan a cargo de cualquier cuidador. Y ahí es donde ellos tienen también historias de mucha violencia justamente, porque están muy vulnerables a cualquier tipo de trato, de abuso, de violencia sexual incluso, se han tenido casos, ¿no? Entonces, realmente atender al hermano del niño con cáncer y del paciente con cáncer es fundamental también. Por supuesto. Yo tengo dos niños, tengo mi hija arriba, mi hijo acá, Isaac, y él vivió esto, ¿no? Era muy chiquitito, obviamente no se acuerda, creo que quedarán escenas en su subconsciente, creo yo, pero él vivió también esta experiencia y para mí fue súper súper difícil, ¿no? Y está impregnada en la historia del cuento. Le estoy dando protagonismo que él tenía en esa historia y es algo que nos ha curado a él y a mí, que nos ha sanado a él y a mí en esta historia, porque él se sintió como el olvidado, como el tenía relegado, que esperar su claro. turno para ser atendido, porque yo estaba con toda la atención en mi niña. Y así han pasado todos estos años, fíjate, son 11 años de mi nena, mi hijo tiene ahora 16, y ahora que saco el cuento, él se pone a leer y es como que descubre una nueva historia, ¿no? Donde él sí era protagonista, donde él sí era parte de mi vida, era parte de la vida de su vida, hermana. Por supuesto. Y era parte de todo ese ejército del que hablo en el cuento, de que lideraba el ejército y de que juntos luchábamos y batallábamos contra los monstruos que nos invadían, ¿no? ¿Cómo logras manejar, cómo logras trasladar ese proceso de sanación, como dices tú, de todo el dolor para transformarlo en este libro, en este cuento, sin sin llenarlo de mucho dolor, ¿verdad? Con estos colores tan bonitos que más bien sí. Qué bonita tu pregunta. Te transportan a otra situación, ¿verdad? Sí, muy gracias por esa pregunta. Realmente es un proceso de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder reaccionar positivamente a un evento de crisis. Eso es la resiliencia. A mí me ha costado, sí, me ha costado mucho tiempo y me ha costado años, creo yo, porque te estoy hablando de hace 11 años que pasó lo de mi nena, en esa búsqueda de qué hacer, de cómo avanzar, de cómo llenar mi vida, entré a la Fundación Cecilia Rivadeneira, donde comencé a acompañar a familias oncológicas, y yo creo que ese fue el camino que me llevó hasta aquí. O sea, me he sentido preparada después de mucho tiempo. Porque, claro, al principio yo no podía hablar de ella, solo nombrarla me causaba llanto, dolor. Normal. Sí, fue el día que me dijeron, no hay nada más que hacer con tu niña. Fue peor que el día que me dijeron, tiene cáncer. O sea, esa segunda noticia fue mucho peor. Es que cuando ya te dejan sin esperanza. Exacto, ya no hay nada más que hacer, ¿no? De alguna manera se supone que tienes un tiempito para prepararte... a lo que va a suceder, sin embargo, nunca estás preparado. Definitivamente. Y por más que hagas todos los intentos, no llegas a estar preparado. Entonces, haber pasado un tratamiento súper doloroso, de haberla visto ella sufrir tanto durante los últimos 6-8 meses después del trasplante, es lo que después me llenaba de muchas escenas de dolor y de frustración y de preguntas sin respuesta, de rabia, de incomprensión, y por eso me costó mucho el duelo, ¿no? El llegar a transformar lo que tú dices, todos esos sentimientos ahora en una cosa positiva. ¿Cómo les digo a las familias, si yo pasé por una experiencia donde perdí a mi hija, cómo les digo a las familias, tengan esperanza, hagan el tratamiento, llévenlo con fe, háganlo con alegría, con optimismo, con gusto? Es difícil y era difícil. Han tenido que pasar, como te digo, un camino de 8 o 10 años de voluntaria, mirando otras situaciones, porque también uno cree que solo a uno le pasa lo peor del mundo. O sea, a nadie más le puede pasar lo que a mí me está pasando, es lo peor del mundo. Y no es cierto, cuando tú estás metida dentro de ese mundo, ves cómo yo cambié. Esas formas de pensar y esos sentimientos que tenía, porque veía familias que no llegaron a hacer el trasplante de médula porque no tuvieron oportunidad. Yo me fui a España a hacer con el trasplante de médula con mi hija y tuve esa opción, ¿no? Vi a familias que el diagnóstico no fue certero, le daban tratamiento para una cosa cuando resultó que era otra. Mi hija tuvo un tratamiento fijo, certero, muy bien llevado, con un protocolo de Estados Unidos, en Solca, fue muy bien tratada. Tuvo todas, yo siempre digo eso, tuvo todas y las mejores opciones de tratamiento para ella, que no vi en niños de Bacortiz, de Solca, que yo visitaba. Entonces esas realidades de otras familias, de otros mundos, me hizo comprender a mí que no era yo la que había pasado lo peor del mundo. Y fui cambiando así poco a poco, y fui aprendiendo también poco a poco de todas las demás familias que conocí, y fui como agradeciendo lo que yo había vivido. Entonces creo que ese es el primer paso, ¿no? El agradecer las oportunidades que yo tuve y que tuvimos con mi hija, y desde ahí ya nació el resto, ya fue como floreciendo otros sentimientos, ¿no? Como... ahora sí le voy a decir a la mamá que luche, que lo haga con amor, que lo haga con fe, que ponga lo mejor de ella, que trate de que el hospital sea un ambiente, y de hacer del hospital un ambiente sanador, primero, y después familiar, donde te puedas sentir bien, porque pasas meses adentro. Claro. Ahora yo. una pregunta. ¿Este libro lo creaste en el proceso de tu hija o cuando tu hija ya... Claro, este libro lo creé el año anterior, pero su partida ya es como 11 años. Ay, qué chévere, te felicito. Eres una madre muy luchadora. Gracias, tan linda. Sacar adelante a tu hija así, de esa manera, dándole las fuerzas que necesita. Para eso creo que están las madres, y siempre han estado así. Porque es un caso similar, medio... Porque yo, hablando en serio, lo mejor que hay en la vida es una madre. y qué bonito que hayas te hayas inspirado en tu hija en un cuento y quieras contar a todos aquí esta linda historia para darles a los niños más fuerza y todo y sobre todo a los padres. Y otra pregunta, ¿a tu hija cuánto tiempo le dieron de vida? Cuando me dijeron que ya no resultó el trasplante y el tratamiento, me dieron un mes en España. Cuando llegué, la llevé a Solca y realmente fueron 4 días. ¿Y cuánto desde ese tiempo tuviste 4 días más? Le tuve 4 días nos tuvimos que despedir. Qué feo. Sí, es fuerte. Por eso te digo que ha sido un proceso que ha costado mucho y que me ha durado mucho, mucho tiempo. Pero quisiera hablarles de la parte de los dibujos tan bonitos y de los colores tan bonitos que están en el libro, porque el ilustrador, de hecho no soy yo, la historia es creada por mí, y la diagramación, el concepto gráfico es hecho por mí, pero la ilustración es hecha por Guido Chávez. Él es ilustrador ya de muchos años de experiencia en ilustración infantil y juvenil de libros de literatura. Y con él nos pasó algo muy lindo, porque normalmente el autor no trabaja con el ilustrador. Cuando lo llevas a través de una editorial, la editorial contrata al ilustrador por un lado y le da el texto del autor y se hace la obra. Pero con él pudimos trabajar juntos, los dos. Sí, justamente te iba a preguntar eso. Siendo tú diseñadora gráfica, supongo que después se convirtió como en algo súper divertido tener que, no sé, ver los dibujos, seleccionar los colores. Sí, creo que fue ¿cómo parte fue de, ese proceso? Creo que fue parte de esa resiliencia, porque como desempolvar todo después de 10 años también fue, no sé, se despertaron muchos sentimientos también. Por supuesto. Pero Guido me ayudó muchísimo. Sí, yo le mostraba las fotos y luego él me mostraba la ilustración y yo decía, wow. Por ejemplo, la ilustración que no la podemos mostrar, pero describiendo un poco, es el baño en la tina de la nena, de mi hija con el hermanito, que luchaban ella con su ejército de caballos, de crines de colores, digo yo en el texto. Y el ilustrador lo hizo, ¿no? Hizo las crines de colores del caballo y se enfrentaba contra el jefe del ejército plateado que estaba del otro lado. Y si yo te muestro la foto, es una foto seca, ¿no? Es una foto del en la ducha con una tina de esas de ropa grandes que teníamos las mamás de antes. Y ahí yo llenaba, porque los dos eran como gemelos. Belén tenía 4 años y Isaac tenía 3. Entonces eran los dos de tetas, de dormidas, de las mismas horas, de cambiadas de pañal, de dadas de comida, de malas noches y demás. Entonces yo les metía a los dos en la tina y ellos llevaban todos los juguetes y metían al agua y se ponían a jugar. Y cuando ya estaba el agua fría, ahí por fin salían, ¿no? Entonces yo describo mucho ese episodio ahí de los dos. Pero eso es una foto seca de la ducha del baño, y él lo convirtió en una obra de arte. Entonces realmente haber trabajado con el ilustrador, que se metió en la obra y que logró sentir lo que yo sentía para poderlo plasmar de esa manera, realmente es otra de las bendiciones que he tenido en este proyecto. Bueno, qué lindo, Pilar, conocer esta anécdota que nos relatas acerca de las ilustraciones, porque es también lo que más le va a llamar la atención a las niñas y a los niños. Sí. Los colores, y bueno, ya cuando escuchen la historia, comprenderán también la empatía y la solidaridad que deben tener con sus amiguitos, con sus amiguitas que están pasando por estas situaciones. Entonces es un cuento que no solamente va a servir para estas familias, sino también para todo el entorno que tienen las niñas y los niños con cáncer, que a Así veces es. También puede que sea violento, ¿no? Y que no es muy comprensivo, porque hay muchos chicos que no se habla de eso en la escuela, ¿sí? Entonces como Así que es. Deja de asistir un niño a la escuela, los adultos se enteran qué es lo que pasa, pero a los chiquitos como que no les explicamos. Entonces, mamitas, papitos, ahí hacemos el llamado desde Megáfono Joven para que estemos como muy atentos a explicarle a nuestros niños cuando hay otros que están en otras situaciones o que viven otras experiencias, para que podamos ser empáticos y podamos realmente conectarnos con el sentimiento que tienen los demás. Entonces podemos decir, Pili, que tu libro es tu nuevo hijo, ¿no? Sí. Acaba de nacer. Ajá. Está apenas en agosto, lo acabas de lanzar. Cuéntanos el lanzamiento, dónde lo encontramos. Ah, muchas gracias. El lanzamiento fue en Quito el 27 de agosto. Lo hicimos en la librería de la Escuela Granja de la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es esta que les estoy contando, que atiende a niños con cáncer. Ellos tienen un espacio lúdico lindo para los sábados, donde van los niños en tratamiento y van con sus padres. Y tienen una biblioteca, que mi idea era, en este proyecto, es un proyecto integral, viene acompañado de una guía para acompañantes de niños con cáncer, que también es la primera guía en el país. La escribí yo, es de mi autoría. Trabajé con una editora, con una psicóloga, oncóloga, y también con una pedagoga, para que sea dirigido para que sea un material de calidad, ¿no? Y que se pueda ofrecer con calidad. La idea es que se pueda promover justamente la inclusión de los niños en las escuelas, porque ellos sufren discriminación por su condición. No siempre, pero existe, y es algo que debemos hablar. Y yo quiero que este cuento sea el pretexto para hablar del cáncer infantil. Mientras más estemos informados, mejor podemos afrontar en cierto momento cuando a alguien del entorno le está pasando, o de pronto a nosotros mismos nos puede llegar a pasar. Pero si le seguimos teniendo miedo al cáncer, tenemos lo que vivimos ahora, que todavía es un rechazo, ¿no?, hacia las personas, hacia la gente. Cuando ellos les ven sin pelo, con mascarilla, se hacen a un lado, se retroceden, porque creen que son ellos los que les van a contagiar. Cuando lo que ellos hacen al ponerse mascarilla es protegerse, porque nosotros que estamos sanos les podemos a ellos contagiar alguna infección, alguna enfermedad, porque ellos tienen sus defensas bajitas por su tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces, quiero abordar todas esas aristas que tiene el cuento. Y en la presentación, pues nos fue muy bien, tuve acogida. Luego me llamaron del TENA, del IFAI, del TENA mismo, del Instituto de Fomento del TENA. Hicimos el lanzamiento allá en el municipio del TENA la semana anterior. Muy importante para mí, porque hay una incidencia como del 30% de niños que vienen desde el oriente a tratarse en Quito, ¿no? Entonces, es un número muy alto. Sí, sí. De hecho, de zonas rurales tenemos casi 50% de niños que vienen de zonas rurales y de provincias, de otras provincias. Pero del oriente hay un porcentaje alto, más o menos alrededor del 30%. Entonces, para mí era importante poder llegar hasta esta provincia donde se puede hablar del cáncer a propósito del cuento. Lo estamos distribuyendo ahora en la librería Oso Lector, que está en la Floresta. Está en Globo Lunar, que es esta librería de la Plaza de las Américas, que es muy bonita. Y está en librería Rayuela, que es de las más conocidas. Desde el próximo mes estaré en Mister Bus, que es más fácil de encontrar. Sí. Y bueno, decirles también que por la venta de este libro, el 50% va a favor de la fundación de la que les estoy hablando, para que ellos puedan continuar con sus programas y proyectos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, yo pienso que Pilar se merece un gran aplauso. Sí. Aquí en cabina. Gracias, a ustedes. Auguramos muchos éxitos. Yo estaba muy feliz desde que se ha lanzado el libro, porque Pilar vino a Carnavalito. Sí. Y ahí en Carnavalito, bueno, le entrevistamos, estuvimos conversando, pero como que todavía no había bien, como esa... No había el libro, claro, sí, no. Había el tema del cáncer infantil, pero no había libro. Y Pilar, o sea, así que quédense aquí sintonizados en los 940M, porque dentro de poco, a las 10 de la mañana en Carnavalito, también hablaremos con las niñas y los niños de este bello libro. Augurarte muchos éxitos, más éxitos, Pilar. Desearte lo mejor, porque has hecho esa transmutación del dolor en una lucha y en lo que podemos dar a los demás, que es bello, que es la esperanza. En estos tiempos donde a veces es muy difícil hablar de esta palabra, ¿no?, de la esperanza. Agradecerte porque has compartido tu experiencia y la compartes de una manera súper creativa, muy lúdica, y que nos va a permitir a todas las personas tener unos elementos claves para hacer un buen acompañamiento. A ti, muchas gracias, Jamie. Creo que este libro es un instrumento de no violencia. Claro que sí, exactamente. Gracias a todas, me encantó conocerles, chicas. Sí. Bueno, y escuchemos entonces otro tema musical, y este es súper lindo porque lo mejor de la vida es gratis. ¿Qué? desde acá se invoca. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. En nuestro segmento Curioseando tenemos como invitado especial a Marta Andino. Bienvenida, Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder acá compartir un poco de lo que esto significa para mí. Grafología es el estudio de la personalidad a través de la escritura y los dibujos. Tanto la personalidad como las tendencias de carácter, habilidades y capacidades de la persona. Entonces, todo lo que podemos escribir también está mostrando un poco de lo que somos. Una preguntita. ¿Te demoras en ese proceso de ver quién es la persona y todo? ¿Te demoras o ya es fácil de una? ¿Le coges? No, o sea, no y sí. Depende, depende. O sea, para entregar un análisis grafológico, digamos, bien hecho, importante, digamos, si es para una empresa o están pagando, sí me lleva un tiempo, tengo que rever los libros, siempre hay que cotejar todo lo que veo, ¿no? Entonces sí lleva un tiempo y aparte varias citas, porque no es solo un cuerpo de escritura, sino son varios escritos los que necesito, tomar dibujos, analizar, cotejar, entonces sí puede llevar un poco de tiempo. Pero, por ejemplo, si tú ahora escribes tu nombre acá, en este, que está liso, podemos ver algo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo decirte algunas cosas, ¿no? Con respecto a cómo escribes, tienes todo este papel, dónde escribes, o sea, todo nos va dando... bueno, Karen, justamente que se está dedicando ahora a la radio, le gusta la comunicación, y eso donde lo vemos en el tamaño de la letra, cuando vemos letras grandes y todo, son personas que les gusta la comunicación, ¿no? En el caso de Andrea, que vi que escribió un poquito. Ya estaba yo escondiendo mi ojilla para que no me analices tanto. No, pero por ejemplo ella, que no tiene su letra tan grande, tan amplia, ¿no? Por ahí el tema es su inclinación, que la lleva a quererse comunicar y a ver del otro. Entonces, como en dos letras diferentes podemos tener a dos personas que van a hacer lo mismo. Siempre el análisis grafológico va a estar dado a partir del aprendizaje que tuvimos de la escritura. Si no nos enseñaron a escribir, yo no puedo analizar. O sea, es para solo las personas que han aprendido a escribir en algún momento, porque lo que yo voy a analizar es qué tanto respeta o rompe ese patrón que aprendimos. A ver, ¿cómo ponemos nuestra personalidad? Ahí lo vemos, rompiendo el patrón de lo que nos enseñan, como en todo en la vida. Nos enseñan a hacer las cosas, ah, no, pero a mí me gusta hasta acá o hasta allá y esto, ¿no? La letra es así. Por eso si yo voy a, no sé, a alguna tribu indígena donde no escriben, a querer analizar, es un error. Es imposible. No es factible, ¿no? Porque tienen otras formas. Si bien sí va a haber caracteres de personalidad que podemos ver con respecto a la conducta y gestual, pero no a través de la escritura. ¿Qué es, o sea... Supongo que hay una, no sé si una carrera o algo, ¿qué estudias para ser grafóloga? O sea, yo estudié grafología, soy argentina, yo estudié en Buenos Aires. Acá creo que no hay carrera, sí hay algunos cursos que yo doy. No, y hay a veces en alguna universidad que ponen talleres o cursos de grafología. Estudias una carrera, sí es una carrera, y de hecho también puedes hacer como especializaciones porque abarca varios planos. Tenemos desde la parte infantil, o sea, los dibujos infantiles ya nos van dando mucho de la personalidad de los chicos, y aparte también, por ejemplo, en estos temas, cuando hay justo que estamos hablando de violencia y agresión, los chicos se expresan a través del dibujo. O sea, siempre es una forma, cuando son pequeños, que no hablan mucho, ya alguien les dijo que no digan, no dicen, pero a través del dibujo sí se expresa. Siempre es bien importante estar atentos, cómo dibujan, qué dibujan, eso es un dato así importante para tener con los más chiquitos, que todavía no hablan tanto o no expresan tanto. Marta, genial lo que nos cuentas, porque mira que es una herramienta muy importante y bueno, yo pienso que a las maestras, a los papás, a las mamás les serviría de mucho saber un poco de grafología, de pronto no hacernos expertos porque puede que no querramos eso para, bueno, como nuestra labor diaria, pero sí para tener elementos indispensables y poder apoyar a estas niñas y a estos niños, ¿no? Algo que hablábamos extra micrófonos es como este tema de la fea letra, la bonita letra, y bueno, son cosas que yo creo que vas a trabajar en tu taller. Háblanos un poquito de esta propuesta que va a ser el 6 de octubre. Gracias, Jamie. Bueno, mi propuesta es dar talleres justamente para que nos quede una herramienta de autoconocimiento y de conocimiento a los demás, ¿no? O sea, de cómo a través de un dibujo, de ver cómo escribió o dónde escribió, tener conceptos, ¿no? Y entender al otro. Entenderlo desde un lado muy sutil y de no violencia, justamente, ¿no? Uh-huh. O sea, de simplemente, bueno, ya entiendo que le cuesta cambiar sus conceptos, entonces lo voy a ver de otro lado, voy a intentar de manejarlo de una manera más sutil. Entonces, mi propuesta es en los talleres que estoy dando más o menos una vez al mes, este 6 de octubre voy a tener uno en la mañana de 10 a 1 de la tarde. La propuesta es justamente eso, ¿no? Tener un poquito de teoría y práctica, ¿no? Mirarnos a través de la escritura. Una pregunta antes de terminar que se me vino ahora mismo. ¿Qué pasa con esto de querer corregir a la fuerza la letra de un nene, de un niño, que vemos que, no sé, tiene su letrita, patojita, lo que sea, pero estamos ahí, que no hagas así la A, que la S no se dibuja así, etcétera, etcétera? Gracias. Sí, bueno, son esas cosas, ¿no? Como obligarle a un chico que quiera hacer matemáticas cuando quiere pintar. Es exactamente lo mismo. Estamos forzándolo a hacer algo que no es. O sea, lo bonito es que fluya. Claro que tenemos que intentar que se entienda porque hay digamos, parámetros que se deben cumplir. Pero sí sería más interesante que fluya desde él lo que es. Pero claro, cuando queremos corregir la letra del niño, no solo estamos corrigiendo la letra del niño. Estamos corrigiendo un montón de aspectos de sus habilidades, ¿no? Innatas, que a la larga después pueden generar una frustración cuando son grandes, ¿no? Porque hasta que puedan entender y revertir toda esa situación, por eso hay médicos que después se transforman en escultores, ¿no? Wow. Sí. Mira, nos has dicho que es el 6 de octubre, que va a ser en la mañana. Dinos dónde, dinos cómo te contactamos y también, bueno, el costo de este taller. Bueno, la idea es, bueno, lo voy a hacer en la floresta, en un espacio así tranquilo, como una casa, bien bonito. El costo es, la inversión para mí es como una inversión porque lo estamos haciendo para nosotros, de $30. Igualmente, el que no pueda pagar le interesa, solo hay que conversar porque yo también hago trueques y hago. ¡Wow! ¡Qué linda esa propuesta! Interesante, muy interesante, que está muy de moda. Sí, no sé si de moda, pero yo antes de que estuviera de moda siempre me pareció que hay que rehusar y es parte de los conceptos de no violencia, creo también, ¿no? Excelente. Así que eso, y bueno, me contactan a través de Facebook, Marta Andino Terapias Integrativas, y si no, mi celular, o llaman a Jamie y ella les pasa. Oh, bueno, sí, pero ¿podemos dar tu número? Claro, sí, totalmente. Al público. 0988052172. Genial. Bueno, repítelo, porque el otro día me dijeron, es que dan el número tan rápido. Ah, bueno, a ver, 0988052172. Genial. Bueno, chicas y chicos, ya saben, este 6 de octubre, quienes quieran venir al taller de grafología con Marta Andino, entonces llámenla, ella está muy atenta a contestar las inquietudes que tengan. Va a ser en la mañana, en la floresta, así que pueden venir a este bello taller. Muchas gracias. Y augurándote entonces muchos éxitos, Marta, muchas gracias por venir a Megáfono Joven. Ya, bueno, el tiempo se está acabando y dicen que el tiempo en la radio es oro. Así que debemos irnos despidiendo. ¿A quién te gustaría mandar saludos, Marta? a alguien especial, ¿no? Solo lo que están escuchando, que agradezco que estén aquí presentes en la mañana tan tempranito, un sábado, escuchando. Así que no a nadie en especial, a todos, y ahí ya empezar a poner conciencia de esto de no violencia. Me parece interesante. Bueno, pues muchas gracias, Marta, Karen, Jamie, muchísimas gracias a todos ustedes, radioescuchas, por habernos acompañado hoy. Espero les haya gustado el programa y los temas que tratamos. Y yo quiero despedirme con una frase de Mahatma Gandhi que dice: no hay camino para la paz es el camino. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo para mi papi, que sé que me está oyendo, pero no me está oyendo. Que le quiero mucho. Y espero que les haya gustado este programa de hoy, que lo hicimos con mucho cariño. Mi nombre es Karen Alejandra Camacho Salazar. Y adiós, Radio Escuchas. Bueno, yo mando un saludo muy especial para Nilton César. Ustedes no lo escucharon hoy aquí, pero sí estaba ahí poniendo atención, aprendiendo mucho, muy atento. Entonces, para todas las chicas y chicos también de Megáfono Joven, los que se quieran venir a Radiando, recuerden, todos los sábados a las 7 de la mañana estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. ¡Chao!